dos pruebas irrefutables de que eres un hijo de Dios. Dos pruebas irrefutables de que tú eres un hijo de Dios. ¿Cómo saber si tú eres un hijo de Dios? Cuando yo era pequeño, yo creía, como la mayoría de las personas, que todas las personas, por ser simples seres humanos, hijos de nuestro padre Adán, también éramos hijos de Dios. Y fue toda una sorpresa para mí el día que llegó un amigo de nuestra familia, abrió las escrituras ese martes en la noche, nos guió a un evangelio, al de San Juan capítulo 8, y nos mostró que no todos son hijos de Dios. Fue difícil para mí aceptar esa verdad. Si no todos son hijos de Dios, ¿quiénes sí lo son? ¿Y qué podemos nosotros usar como un medio para estar seguros? Obviamente, la Escritura, la Santa Biblia, es inspirada por Dios. Y no hay un testimonio más firme que ella para saber la verdad en lo que respecta a los asuntos espirituales. Quiero invitarlos a que busquen en sus Biblias Primera de Juan capítulo 4, por favor. Esa pequeña carta solo tiene 5 capítulos, está un poco antes del final, un poco antes del Apocalipsis. ¿Cómo podemos saber si somos auténticos hijos de Dios? Otra forma de decir eso mismo es, ¿cómo saber si ya hemos nacido de nuevo? Uno de los nombres que la Biblia le da a las personas que ya son hijas de Dios es personas que han nacido de Dios o nacido de nuevo. Quiere decir que en la Biblia nacer físicamente no es suficiente para considerar a una persona que es nacida de Dios. Hay personas que, todas las personas hemos nacido físicamente, pero no todos han nacido de Dios. Entonces, cuando una persona ha nacido de Dios, la Biblia usa diferentes nombres para referirse a eso mismo. Ahora, entonces, habiendo hecho esa aclaración, muchas formas que usa la Biblia para referirse a esa experiencia, la experiencia de conversión o de nacer espiritualmente. La carta de Primera de Juan no fue escrita para que tú hagas estas cosas y así nazcas de nuevo, sino que fue escrita para que los que ya nacieron de nuevo, al encontrar estas cosas, tengan alegría de saber que son nacidos de nuevo. ¿Me doy a entender? Porque no es por lo que hagas que tú naces de Dios, sino es por lo que Dios hizo por nosotros. Esa es la diferencia. El mismo que escribió estas palabras de Primera de Juan, en el evangelio que lleva su nombre, escribió estas. Escuchen cómo lo dijo él ahí. En Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Escuchen con atención. Juan 1, 12 y 13, el evangelio. Desde el 11. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que le recibieron. Entonces, ¿qué es recibir a Jesús? Porque está hablando de Jesús aquí. Mas a todos los que le recibieron, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Creer en nuestro Señor Jesucristo como el único y suficiente Señor y Salvador es la evidencia más clara de que una persona ha nacido de Dios. Cuando una persona cree que Jesucristo es el Señor, entre muchos otros que pueden ayudarte, todavía no ha entendido. Pero cuando una persona entiende que el único que vino de Dios como hijo unigénito es nuestro Señor Jesús de Nazaret, que Él es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, el bendito, el Santo de Dios, diferentes nombres que la Biblia le da. Una persona oye eso y lo acepta y dice, sí, creo que Él es el Rey de Reyes y el mío también. Para mí es más feliz ser esclavo de Cristo que ser el amo de mi vida. Y entonces una persona confía en Jesucristo como el único mediador entre Dios y los hombres, el único que paga sus pecados, y confía en nuestro Señor Jesucristo. Allí ya se deja ver que Dios ha hecho algo en la persona. ¿Por qué digo Dios y no la persona? Porque aquí en el mismo pasaje que no terminé de leer, vuelvo a repetir, pero a todos los que le recibieron les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Oigan bien, ¿a cuántos de ustedes les pidieron su opinión para traerlos a este mundo? Oye, Jesús García, ¿quieres nacer? Pues no sé, ¿para cuándo me esperan? ¿No se puede para el 25 de diciembre? ¿O para el año nuevo? ¿Te preguntaron acaso tu opinión para engendrarte? ¿Otros tomaron esa decisión por ti? ¿Sí o no? ¿Hay alguien que se escape de esta regla? No, siempre aplica. Para nacer físicamente, no tuviste vela en el entierro. No tuviste ninguna opinión que contara. Entonces Dios está usando esa misma metáfora, esa misma comparación, analogía, para decirte cómo funciona espiritualmente. No naces de nuevo porque tú quieres. Vuelvo a leerlo, escúchalo con atención. Si lo tienes enfrente, léelo con tus ojos. Dice, no nacieron de sangre. Literalmente el texto dice, como aquí la Biblia de las Américas lee al margen, de sangre y carne. Los mexicanos dicen de carne y hueso. No fue carne y hueso el que quiso que tú nacieras espiritualmente. Ni de voluntad de la carne, ni de voluntad del hombre, sino de Dios. No es de nosotros nacer de nuevo. Es de nosotros. Así como el niño cuando nace físicamente, le dan la nalgada para que respire. Ya para cuando el niño llora, ya nació. ¿Verdad? Para cuando tú te das cuenta que ya crees en Cristo, ya Dios hizo el milagro. Tú que eras una persona sin interés religioso, quizás incluso hasta escéptico o enemigo de la religión, y de pronto te empieza a dar curiosidad, y cuando menos piensas, ya estás levantando la mano diciendo, yo quiero aceptar a Cristo, yo lo recibo a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Y algunos hasta lloran y su vida cambia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿De cuándo tan piadosos para acá? Y Dios hace esa obra en el corazón de una persona. Pero luego entran las dudas, ¿seré o no seré? ¿Es que soy tan imperfecto? ¿No soy santo? ¿Sigo luchando con...? ¿Cómo sé que soy hijo de Dios? Entonces Juan escribe la carta para darnos pistas, para reconocer lo que está sucediendo en nosotros. Y hay en el capítulo 4, dos de esas evidencias. Regresamos a primera de Juan. La primera evidencia de un auténtico hijo de Dios es que el auténtico hijo de Dios permanece creyendo la doctrina de Jesucristo. Cree lo que Jesucristo enseñó. En términos prácticos, lo voy a decir así. Un auténtico hijo de Dios acepta la enseñanza bíblica antes que en ninguna otra. La Biblia, la enseñanza bíblica bien dada como Dios manda, siempre es aceptada por los verdaderos hijos de Dios. Es que si este libro es inspirado por Dios, sería contradictorio decir que alguien es nacido de Dios y desprecia el consejo bíblico, que es la palabra de Dios. ¿Entienden lo que digo? Específicamente en lo que tiene que ver con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Lo más importante no es que una persona diga que cree en Cristo. Lo más importante es que una persona crea en Cristo conforme a las Escrituras. Eso es lo importante. ¿Entienden? Imagínate que, ¿cuántos tienen hijos aquí? Levanten la mano. Imagínate que tú tienes tu hijo o tu hija, ¿no? Y luego yo te llego y estoy platicando contigo ahí en la calle y te digo, oye, el otro día me dijiste de tu hijo, yo ya conozco a tu hijo, ya conocí a tu hijo. ¿Oh, sí? Sí, ya lo vi, allá andaba. Ah, ¿de veras? Sí. Sí, muchachote así, igual de estatura que el tuyo. guapo, fuerte, igualito que tú. Tu hijo tiene 5 años. Entonces tú dices, este se confundió. Él dice que ese es mi hijo, pero ¿es su hijo? No es su hijo. No importa tanto lo que él diga, lo que importa es la realidad. Eso es lo único que importa. ¿Me entienden? Es que no importa que la gente diga ser cristiana. Lo que importa es si el Cristo en el que la gente dice creer es el que se nos revela en las Sagradas Escrituras. Punto. ¿Me doy a entender? Porque aquí la gente no le está hablando a otra gente, le está hablando a Dios. Oh Dios, yo soy cristiano, yo conozco a tu Hijo Jesucristo. ¿Cuál? El chaparrito, ese gordo bigotón. Pues ese Cristo del que tú me hablas, ese no es mi hijo. Esa es una caricatura que alguien se inventó. Entonces, ¿cómo es tu hijo? ¿Quieres conocer a Jesús como Él realmente es? Pues vea la Sagrada Escritura. Ese es el Jesús verdadero. ¿Están siguiendo la lógica? Quiero que vean cómo lo dice Juan, versículos 1 al 6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. No todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijos míos, ustedes son de Dios y los han vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Aceptar la doctrina bíblica es una evidencia de que alguien es un verdadero hijo de Dios. En la última parte del versículo dice, en el versículo 6, nosotros somos de Dios. ¿Quién es nosotros aquí? Primero el que está escribiendo, el apóstol Juan. El apóstol Juan conoció al Señor Jesucristo cara a cara, lo tocó. Muchas veces, primera de Juan inicia diciendo, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. O sea, yo creo que Juan, ya viejito aquí, se acordaba las veces que el Señor Jesús estaba con ellos, porque él fue uno de los 12, y él tal vez estaba amaneciendo, y Juan se despertaba temprano, se quitaba las lagañas y ya estaba Jesús despierto allá orando y se le quedaba viendo. Y luego volteaba y veía a los otros roncando. A lo mejor Juan pensaba y decía, ¿cómo le hace para orar tanto rato? 5 minutos y ya se me acabaron a mí las palabras. ¿Cómo le hace? Y lo contemplaba. Y luego lo veía haciendo milagros y enseñando, y Juan nomás viendo, contemplando a Jesús. Yo decía, no, qué bárbaro es Jesús, lo máximo. Y luego se iba la gente en la noche, se le acercaba, Juan lo podía abrazar, lo agarraba, lo escuchaba. Lo que vieron nuestros ojos, lo que contemplamos, lo que palparon nuestras manos, dice, acerca del verbo de vida. Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio. Cuando los apóstoles se hicieron viejos y el tiempo de su muerte se acercaba, ya no iba a haber forma que los oyeran. Así que Dios los guió por su espíritu. ¿A qué creen? A escribir los escritos del Nuevo Testamento. Aunque la voz de los apóstoles ya no está, sí está. ¿Entienden? Por lo tanto, en ausencia de los apóstoles, ahora tenemos las Sagradas Escrituras. Por eso, la evidencia que presenta Juan en este capítulo es que el que es un auténtico hijo de Dios oye la Biblia y la acepta. Jesús dijo en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Por eso cuando se predica la Biblia como Dios manda, los que escuchan, que son nacidos de Dios, dicen, yo conozco esa voz, la voz de mi Señor, mi Salvador. Y ellos van detrás de esa voz. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. La doctrina bíblica es aceptada por los verdaderos hijos de Dios. Tal vez no van a ser grandes teólogos, pero las grandes doctrinas esenciales de la Biblia, ellos, por el espíritu que está en ellos, las pueden reconocer y las creen. Y cuando alguien llega con una doctrina fuera del estándar bíblico, algo les dice, algo está mal. En el versículo 1 dice, amados, o sea que Dios los amaba y también Juan los amaba. No crean a todo espíritu, eso significa, dejen de creerle. Había muchos que andaban diciendo cosas en el nombre del Señor que el Señor no les había dicho. Y Él les dice, no les crean, dejen de creer, no crean en todo espíritu. ¿Y de dónde saca eso? No le ponga pastor. No, es que esa orden en griego, la orden es una orden negativa de interrumpir algo que ya estaba en proceso. Estaban creyéndole a algunos falsos maestros. Y dice, no le crean a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Ahora, no es que hablaban con espíritus. No, se me apareció el ánima de mi abuelita. Me dijo que no está hablando de eso, Juan. Algunos piensan que este pasaje enseña que cuando un endemoniado manifiesta un espíritu inmundo, debemos hablar con el demonio y ponerlo a prueba. No está hablando de eso, Juan. Está hablando de falsos maestros. Ahí se ve en el contexto. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Entonces, había gente que andaba por las iglesias y en las calles diciendo, soy cristiano y les voy a predicar, les voy a dar un mensaje del Señor. Y luego las personas decían, a mí Dios me dijo que les diga esto. A ver, ¿cuántos traen un billete de 100? Sáquenlo, quiero verlo, a ver. ¿Qué sé yo? Inventaban sus cosas, ¿no? Y decían que Dios les dijo. Y los cristianos los oían. Pues ellos eran cristianos, ellos querían obedecer a Dios. Entonces Juan les dice, pongan a prueba los espíritus para ver si son de Dios. O sea que sí hay personas que hablan por el Espíritu de Dios, pero no todas. ¿Se dan cuenta? Porque muchos falsos profetas, ¿cuántos? ¿Cuántos? Entonces no es de extrañar que hay muchas falsas religiones y que dicen ser cristianas, ¿o no? Eso dice la Biblia. Muchos falsos profetas, y luego dice, han salido por el mundo. Quiere decir que los falsos profetas, los predicadores de mentiras, son muy misioneros. ¿Se dieron cuenta? Muchos falsos profetas han salido. No es de extrañar entonces que hay muchas religiones y que algunas de ellas son multitudinarias. Pero eso no es garantía de que están hablando de Dios. Todo lo contrario, la orden aquí es pónganlos a prueba. La única, doquimásete, es una orden. Poner a prueba exige una herramienta. Todo lo que tú pones a prueba necesitas algo para ponerlo a prueba, ¿no es cierto? Para que tú puedas verificar la legitimidad de algo, hay que probarlo y cada cosa tiene un instrumento. Aquí Juan le está diciendo, pongan a prueba a los espíritus para ver si son de Dios. ¿Cómo se ponen a prueba los maestros? ¿Cómo? Con la verdad. Por eso, una buena iglesia le enseña a la gente la doctrina cristiana esencial, lo que llamamos teología sistemática. ¿Cuáles son las verdades esenciales acerca de 10 temas? De la Biblia misma, de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, del ser humano, del pecado, de la salvación, de la iglesia, de los ángeles, de los eventos futuros. 10 temas esenciales. ¿Cuáles son las cosas esenciales? Así se para uno a decir algo Y tú dices, no, ¿ese de dónde saca eso? Si mi Biblia dice, yo lo sé. Tú puedes ponerlo a prueba. A ver, dígame algo, ¿usted qué cree de esto? A ver, dígame, don Apóstol. Don Apóstol Tutti Frutti. Dígame, ¿qué piensa usted de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cristo resucitó físicamente? No, no, Cristo resucitó espiritualmente. Gracias, Señor Testigo de Jehová, porque eso dicen ellos. Ellos no creen que Jesús resucitó literalmente, pero probablemente alguno de ustedes no lo sabía, porque no saben poner a prueba los espíritus. Pero los testigos de Jehová no fueron los primeros. Ya en los días de Juan había unos que se llamaban los gnósticos, que decían, la materia es mala, el espíritu es bueno, por lo tanto, si Jesús es de Dios, no pudo haber resucitado físicamente, ni tenido cuerpo físicamente. Jesús era solo un fantasma que parecía real, pero no era real, porque si hubiera tenido cuerpo, hubiera sido malo, no podía ser de Dios. Por lo tanto, Jesús no es hombre, nada más parece hombre. Ahora entienden por qué Juan dice, en esto, versículo 2, conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Qué está diciendo Juan? El gnosticismo es una falsedad. ¿Cómo lo sabía? Oye, yo lo toqué y ahora me van a decir con que no vino en carne el Señor Jesús. Yo lo vi, yo lo oí, yo lo abracé y ahora me salen con que ustedes no saben de lo que hablan. Nosotros conocemos la verdad, por eso tenemos las herramientas para poner a prueba. Esto nos lleva a otra conclusión, que cuando los maestros de religión hablan, no nomás hablan ellos. Cada persona que habla de religión es movida por un espíritu. Y es un auténtico maestro de Dios, ahí dice el versículo 2, en esto conocéis el Espíritu de Dios. Cuando un hombre predica la verdad, tiene que sacarla de algo. O es el Espíritu de Dios, y si no viene de ahí, es de otro espíritu. Así que no se asusten en el Halloween de que se le aparecen los espíritus y el Día de los Muertos y que el endemoniado. Eso no es. La forma en que más trabajan los espíritus engañadores son a través de falsas enseñanzas. Enseñanzas que parecen cristianas. ¿No decían estos creer en Jesús? Usaban el mismo nombre, la misma doctrina. Oh, sí, también creemos en Jesús. Pero el Jesús en el que ellos creían no tuvo cuerpo. ¿Entienden? ¿Saben qué dice Juan de esa doctrina? Eso es espíritu de anticristo. Así lo llamó. No importa que un grupo se diga cristiano, si no predica una doctrina bíblica, no es auténticamente cristiano. Por eso he dicho y repito, los grupos que niegan la Trinidad no son cristianos, aunque digan. Los grupos que dicen que la salvación es por las obras de los hombres y no por la perfecta obra de nuestro Señor Jesucristo, no son verdaderamente cristianos, son pseudo cristianos. Y la lista es muy larga de todas las herejías que se han dicho acerca del cristianismo. La medida es la verdad bíblica. ¿Qué dice la Biblia de nuestro Señor Jesús? El verdadero nacido de Dios lo cree, lo acepta. Segunda evidencia de que alguien ha nacido de Dios. La segunda evidencia, además de aceptar y discernir la verdad de Dios, la segunda evidencia es muy obvia. Se aman los unos a los otros. El resto del capítulo, desde el versículo 7 hasta el 21, habla de eso. Para dejarnos sin lugar a dudas, Juan tres veces en el resto del capítulo lo presenta de manera imperativa, al principio, al centro y al final. Observen, versículo 7, amados, amémonos, imperativo, amémonos unos a otros. En el versículo 13, en esto sabemos, perdón, el versículo 11, amados, si Dios nos amó así, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Otro imperativo, versículo 21, y este mandamiento tenemos de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Tres veces lo deja claro. Amar es imperativo para el que ha nacido de Dios. Nadie que diga que es un verdadero nacido de Dios Puede decir que ama a Dios, pero que no ama a sus hermanos. El amor. Tres razones presenta Juan por las que un verdadero nacido de Dios ama. Y las tres tienen que ver con la Santa Trinidad. Con Dios Padre, número uno. Con Dios Hijo, número dos. Con Dios Espíritu Santo. ¿Saben por qué es tan importante esto? Porque si la Trinidad no existe, entonces esto de que Dios es amor no tiene sentido. Porque siempre para amar tú necesitas un objeto, ¿o no? Hay que amar a algo, no puede ser así que yo estoy solo. Uy, oh, ¿cómo amo? Yo estoy solo. No, no, para que alguien pueda decir que ama, necesita alguien que reciba ese afecto. ¿Captan lo que digo? Si Dios no es un Dios en tres personas, entonces no hace sentido decir que Dios es amor. Dios ha sido eternamente tres personas, un solo Dios verdadero. Ahora fíjense bien cómo la esencia de Dios es amor. Y gracias a que si nosotros decimos que de veras hemos visto a Dios, hemos conocido a Dios y Dios es amor, entonces ¿cuál es la lógica? Pues vamos a amar también nosotros. Porque el amor de Dios es infeccioso. Debemos amar porque Dios es amor. Ahí mismo en el versículo, ustedes lo ven en el 7 y en el 8, dice: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Si tú eres de los míos, cuando tienes hambre, te quieres comer un taquito, ¿no? Entonces vas a la estufa, le prendes ahí, sea eléctrica o de gas, le prendes a la estufa y entonces la estufa empieza a irradiar calor ahí, ¿verdad? Entonces tú pones el comal y encima del comal la tortilla, ¿verdad? Entonces la estufa irradia calor, el comal al entrar en contacto con la estufa se le transfiere el calor, ¿verdad? El comal no es el que inventa el que irradia el calor, solamente lo transfiere, ¿está claro? Y la tortilla se calienta. La estufa representa a Dios y su calor, el calor de la estufa representa el amor de Dios y el comal eres tú. Cuando tú entras en contacto con Dios, es imposible que tú digas: oh, yo conozco a Dios. Pues estás más frío que un hielo. No, si tú entras en contacto con el Dios verdadero, su amor se te impregna. Te impregna. Ahora, si tú ves que el comal no se calienta, el problema no es falta de calor. ¿Cuál es el problema? Que no he entrado en contacto con la estufa. Es falta de Dios. Cuando no hay amor, no es falta de amor el problema. ¿Cuál es el problema? Es falta de Dios. Es falta de conocer a Dios. Porque Dios es amor. Por eso, debemos amar porque decimos que conocemos a Dios y Dios es amor. Porque Dios Padre es amor. Segundo, observen a través de quién nos da su amor también. Hablando de lo mismo, el 16 dice: en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Perdón, estoy leyendo el capítulo equivocado. Es 4:16. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Cualquiera que tiene una auténtica relación con Dios, es imposible que no ame. Debe amar. Segunda forma en que Dios nos comunica su amor es a través de Cristo, versículos 9 y 10. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Diga: propiciación. Propiciación. Propiciación. ¿Qué es eso? Capítulo 2, versículo 2. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. En el 4:10 dice: en esto consiste el amor, en que Cristo fue enviado para ser la propiciación por nosotros. Diga, propiciación. Dios demuestra que te ama y ha derramado su amor por ti porque Él envió a Jesucristo a ser propiciación. ¿Qué es propiciación? La propiciación es que Jesucristo absorbe la ira que Dios tiene contra tus pecados y contra tu persona por tus pecados. Nuestros pecados merecen la ira de Dios. Pero Dios nos ama. Dios siente ira, pero Dios nos ama, envía a Jesucristo como un escudo entre su ira y nosotros. Y Cristo absorbe la ira de Dios y a nosotros nos da su perdón. Eso es una demostración de que Dios nos ama. No solo directamente como persona Él mismo, pero en su Hijo Jesucristo, que propicia nuestros pecados. Propiciar es calmar la ira, absorber la ira de Dios. Jesucristo cargó la ira que tú te mereces. Y la tercera razón por la que debemos amar, que se menciona en Primera de Juan capítulo 4, volviendo al pasaje, está en el versículo 13, cuando dice: en esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. ¿Por qué debemos amar? Porque Dios es amor, porque Cristo cargó la ira de Dios por nosotros y porque Dios nos ha dado su Espíritu. ¿Y eso qué tiene que ver? Una vez más los tengo que llevar a Romanos 5:5. Escuchen: y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, el amor de Dios se nos contagia, se nos derrama en la persona de Cristo, y a través de la persona del Espíritu Santo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Imagínate que tú eres un vaso y está este manantial de agua cristalina y fresca que sale de la tierra, y tú estás seco, eres un vaso simplemente, de ti no sale nada. Entonces alguien te avienta al manantial y te sumerge, y el agua te cubre por todos lados y te llena. Pero el manantial produce tanta agua que el agua te empieza a arrastrar, te lleva la corriente del manantial, y no te das cuenta que allá adelante hay una catarata tipo el Niágara. Si el airecito que te alcanzó a dar en la orillita te secó, cuando llegas a la cascada, esa agua abrumadora, otra sumergida. Ya apenas te ibas reponiendo cuando la catarata te vuelve a saturar ahí de humedad. Más. Y luego ya te lleva la corriente para allá. Entonces, de pronto, tú estás flotando en el agua. Te meten, ¿no? De ahí de la cascada sale una manguera, y del manantial una manguera, se unen y te meten una manguera. ¡Puf! Más agua. ¿Te falta algo? No. El manantial es Dios, la cascada es Cristo y la manguera es el Espíritu Santo que te metió Dios adentro para que siga derramándose el amor de Dios en tu vida. Si tú sales de ahí seco, seco, y dices: el amor de Dios está en mí, yo conozco a Dios, y estás más seco que las arenas del desierto, o dices: no, ¿qué? Lo único que puede hacer evidente que has estado en Dios es que sales y empiezas a tirar agua para todos lados. ¿Captan el punto? Miren cómo Juan lo resume ahí en el capítulo 4, vayan el 19 y 20. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. ¿Captan el punto? Si tú de veras has nacido de Dios, tú vas a amar. Vas a amar porque vas a amar. Aquí el énfasis está en este versículo que acabo de leer. Dice, si alguno dice, ¿dice qué? Entonces, la última razón que Juan presenta aquí por la que una persona que ha nacido de Dios debe amar es porque Dios el Padre lo ama, en Cristo ha sido amado y el Espíritu Santo le ha sido dado. Pero también porque esa es la forma en que su testimonio queda demostrado. Él dice que conoce a Dios. Yo digo, pero si tú no tienes amor, eres un mentiroso. Tú no conoces a Dios. Eso es lo que está diciendo el texto. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Cuando una persona ama, empieza a ser perfeccionada. La madurez espiritual es resultado de conocer y amar. Versículo 12. A Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Versículo 17. En esto se perfecciona el amor en nosotros. Versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor. ¿Captan cuál es la palabra que se repite? Perfeccionar, perfeccionar, perfeccionar. Igual a madurar. Cuando una persona nace de Dios, el amor de Dios está en la persona. Y a través del amar a sus hermanos, la persona va madurando. Conocer la verdad de Dios, la doctrina, primera evidencia, y amar como Dios ama, eso es lo que hace madurar a un recién nacido. Naces de Dios, pero vas madurando. Porque sigues apegado a la verdad y amas y practicas el amar. El auténtico hijo de Dios discierne si la doctrina es de Dios o no. Y se aferra a la verdad. Y luego ama. Ama. Ahora abre el baúl de los recuerdos. Escarba ahí en tu vida. ¿Tú amas? ¿Puedes encontrar en ti rasgos del amor de Dios ya por tus hermanos, por otros? ¿Apego por la sana doctrina, por la verdad de Dios? Si no lo encuentras, la solución no está nada más en que ames y en que te pongas a estudiar la Biblia. Necesitas conocer a Dios, necesitas nacer de Dios. Pero como tú no puedes hacerte a ti mismo nacer, lo único que puedes es aceptarlo. Decir, Dios, yo no puedo. Si tú no me cambias, yo no voy a poder. Yo no soy salvo, yo no sé qué sería de mí. Yo necesito que tú hagas un milagro en mí porque yo no puedo. Si tú quisieras. Un buen principio es que tú reflexiones en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Conoces a Cristo como se revela en las Escrituras? Conócelo. Y si lo vas conociendo, ¿crees en Él? ¿Estás dispuesto a dejar de confiar en cualquier otra persona, viva o muerta? Y confiar solo en nuestro Señor Jesucristo, como el único, como el suficiente. Eso sí depende de ti. Dios es el que produce en nosotros vida. Yo te animo a que vengas a Cristo como estás. Ven a Cristo como estás. No seas de los que primero limpio el vaso y luego voy al manantial. Así como estás, así métete al agua. Si Dios, yo estoy ante ti, yo te necesito. Si tú quieres, cámbiame, sálvame, quítame lo que me sobra, dame lo que me falta. Yo confío en mi Señor Jesús, yo creo que Cristo murió por mí, lo acepto. Ayúdame, cámbiame. Ven a Cristo, pon tu fe en Cristo, arrepiente de tus pecados. Arrepiéntete de tus pecados y confía en Cristo. Eso es lo que a ti te toca. Y si tú ya lo has hecho, dices ser creyente y te encuentras frío, no es culpa de la estufa. Tal vez te has alejado. Acércate. Una persona experimenta la auténtica conversión. Es como la madera que pasa por el fuego. Se quemó. Ya no va a ser el mismo. Pero si sacas el carbón de la brasa, sí se enfría. ¿Verdad? Ya no está igual, ya no quema. Nomás ensucia. ¿Verdad? Puro tizne ahí donde. ¿Cuál es la solución? Regresar al fuego. ¿O no? Regresar a Él, al Señor. Regresar a Él para que haga lo que solamente Él puede hacer. Recuerda, este es el reto que te voy a dar. Cada vez que tomes agua esta semana, acuérdate del manantial, la cascada y la manguera. Cada vez que tomes agua, acércate al Señor y dile: aquí estoy otra vez. Vengo a ti. Quiero beber de ti. Porque dos males ha cometido mi pueblo, dice el Señor. Jeremías 2:13. Me abandonaron a mí, fuentes de aguas vivas, y cavaron para sí cisternas, pozos agrietados que no retienen el agua. Cada vez que tomes agua, di: yo te necesito, Señor. Yo vengo a ti otra vez. Para que el amor del Señor te vuelva a llenar. Padre, que tu palabra sea nuestro alimento. Oro por aquellos que todavía no son hijos de Dios, para que tú los ayudes, les concedas el arrepentimiento y la fe. Si tú murieras hoy y no estarías seguro que irías con Dios a la vida eterna, necesitas arrepentirte de tus pecados, de todos, y aceptar a Cristo Jesús como el único y suficiente Salvador. Dejar tu confianza en todos los demás en los que has confiado. Teme más a Dios el Padre y su ira que a cualquier hombre vivo o muerto que se pueda enojar si dejas de confiar en Él, con tal de confiar en Cristo. Cristo es tu única propiciación. Cristo es el único que puede librarte de la ira de Dios. Si desprecias la perfecta obra de Cristo, entonces quédate con la ira de Dios y prepárate para el día del juicio. Pero si te humillas y aceptas a Cristo, Cristo carga con la ira y te da salvación. Y si tú ya eres un hijo de Dios, que se demuestre por tus obras, y si no, conviértete de corazón. Señor, qué hermosa es tu palabra, la atesoramos como semilla en buena tierra, en nombre de Jesús. Amén.